nada, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar al encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final encontrarás todo lo que ves. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales, en Radio Utopía en el 102.4 y también en radioutopía.es a través de internet. Hoy tenemos un programa divertidísimo. Hoy enseguida lo vamos a empezar. El programa de hoy está dedicado a los problemas de la educación actual. Para ello nos va a acompañar Alejandro Cid, que está a punto de llegar, me ha llamado. Alejandro, si has encontrado aparcamiento, no, esto no es para ti. Pero si todavía estás ahí en el coche, muy buenas tardes. Sí, Alejandro, sí. No, me comunican que aún no está, que aún no ha llegado. Enseguida estará con nosotros. Bueno, mientras tanto, vamos a ir introduciendo el tema. Pero antes me gustaría anunciaros cuáles van a ser los programas que... o los temas, mejor dicho, de los programas que habrá en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en las próximas semanas o meses, ¿no? El próximo programa va a estar dedicado a la fecha del 14 de diciembre. Ya tenemos a Alejandro aquí. Bueno, Alejandro, mientras que se va colocando, se va situando... Sí, ahí está. Bueno, pues la próxima semana estará dedicada... Bueno, tendremos la colaboración de Rosa Salgado que nos va a traer o a retrotraer. Como el viernes que viene es 14 de diciembre, hablaremos de la huelga general que en el 88 se dedicó a la política económica y social del gobierno de Felipe González. El día 21 estará con nosotros también Enriqueta de la Cruz. El mes que viene ya también está comprometido, el día 11, probablemente estén aquí Mujeres de Negro, de quienes ya hemos hablado en este programa en alguna ocasión, y el día 18 estará David Coll, que estuvo también en la temporada pasada y estará con nosotros para presentar un libro de poesía que ha publicado recientemente. El día 21, no sé si lo he dicho, vendrá Enriqueta de la Cruz para presentar el último libro suyo, Nada es lo que parece, del que habéis tenido ocasión de obtener información en el blog del programa. El blog del programa es www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y bueno, tenemos un correo electrónico que además hoy es importante que sea usado si alguien quiere contactar, porque vamos a hablar de temas de educación y el correo del programa olvidatuequipaje@yahoo.es es el correo que podéis utilizar si queréis contactar con nosotros para retomar o insistir o profundizar en alguno de los temas que sobre educación hoy trataremos aquí, podéis utilizar ese correo. Bueno, pues ya tenemos disponible y preparado ahí a don Alejandro Cid. A ver si me dicen qué micrófono está. Alejandro. A ver, voy a probar. A ver. Sí, sí, aquí, probando. Aquí sí que se me oye. ¿Qué número tenemos? Es el número... ¿Dónde viene el ya número, Armando? Ya está, controlado. Vale, estupendo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. Llegaste finalmente. Llegaste finalmente. Perdido por estos lares. Sí, esto es complicadillo. Y bueno, ya vas conociendo un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que he hecho un experimento y los experimentos, pues, con Coca-Cola. Me he salido por la salida que no era y... No, pero has hecho bien, hay que probar, ¿no? Cosas nuevas. Sí, sí, pero no era el momento. No era el momento. Bueno, hoy tenemos el programa dedicado, como estaba anunciado, a los problemas de la educación actual. Yo tenía puesto en el blog que algunos de los... Bueno, ahora si quieres ya insistimos un poco en esto. Que algunos de los problemas que íbamos a abordar eran el bajo nivel académico de los alumnos, la falta de disciplina en los centros, la dejación de responsabilidades por parte de los padres, el ninguneo sistemático que sufren los docentes, las perversas leyes educativas que ha tenido que sufrir este país en los últimos años, así como las evaluaciones que recientemente se han publicado sobre los distintos aspectos del sistema educativo. El informe de PISA, ¿no?, en concreto. Sí. ¿Algo que añadir o empezamos por alguno de ellos? Yo creo que es suficiente. Problemas tenemos ya. Yo, si me permites, voy a añadir dos cosas más. Muy bien. ¿Vale? Una, y todo esto podéis obtener información en el blog del programa. Una es una concentración, un entierro que ha habido sobre un entierro simbólico de la enseñanza pública, de la escuela pública, que lo ha habido además en el barrio de Chamberí, y bueno, pues con lectura de un manifiesto por parte de Almudena Grandes y participación de algunos intelectuales más. Total, ¿no? Y otra cosa más es la huelga de hambre que está llevando a cabo un compañero maestro interino en Andalucía, ¿no? Sí. Este chico pide... pues dignidad en el puesto de trabajo, ya no solamente en la docencia, sino laboralmente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es mínimo mencionar esto, ¿no? Que yo creo que es un tema suficientemente serio y que yo he estado investigando si ha salido en noticias o en radios. Bueno, me he enterado de que salió en el Diario Sur, este chico es de Málaga, y he oído una noticia de que habían ido los medios de radio, la COPE, la SER, lo que fuese, ¿no? Allí a... Pero vamos, no sé más. Sí, así que bueno, queda ahí dicho, ¿no? Más, por lo menos como homenaje desde aquí, aunque no nos oiga, ¿no? Desde luego, sí. Sí, sí. Bueno, pues si quieres, no sé si quieres que hablemos un poco del informe PISA. Vale. Creo que podemos empezar por ahí como pues, diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Si quieres. Concretamente a mí me gustaría leer una información que ha salido sobre el informe de PISA referido a la parte de lectura, ¿no? A las cuestiones de lectura o comprensión lectora. Es lo más grave, quizá, ¿no? Pues en el 2006, el nivel de lectura de los estudiantes fue el cuarto peor de la OCDE y el que mayor deterioro experimentó desde la evaluación anterior en 2000, según los datos del informe. Solamente Grecia, Turquía y México son peores que nosotros en lectura. El informe recoge también resultados, dice, sobre el conocimiento científico de los estudiantes, y ahí los españoles están en el puesto 23º, concretamente con 488 puntos, mientras que me parece que Estados Unidos tiene 489, que ya es un país que se lo suele criticar por la incultura de sus alumnos y de sus habitantes, ¿no? Ya volviendo a la lectura, España obtiene una calificación de 461 puntos, ¿no? Por debajo de la media de 492, cae a la 26ª posición, solo supera a Grecia, a Turquía y a México. En la OCDE hay 9 países en los que se deterioró la capacidad lectora, pero en España es donde dicho deterioro fue más importante. En matemáticas y en ciencias, insisto, también un desastre. Son solamente mejores que los de Noruega, Luxemburgo, Italia, Portugal, Grecia, Turquía y México. En fin, pues un desastre. Sí, yo creo que no es nada que nosotros, que la mayor parte de los docentes que, que yo creo que no han perdido la cordura, no sepamos. O sea, el problema es que yo creo que la sociedad está un poco a espaldas de esto, ¿no? Lo toma un poco... De vez en cuando los periodistas se ponen a hablar sin saber mucho de lo que hablan, pues para soltar el rollo y tal cuando sale el informe PISA. Los sindicatos siguen viviendo de lo que viven y sueltan su rollo políticamente correcto también de forma temporal. Los sindicatos cercanos a la UGT, comisiones y tal... Pues nada, dicen que tampoco es para tanto, que tenemos una equidad estupenda y yo creo que aún podemos mejorar la equidad, porque si ya llegamos a que ninguno sepamos nada, conseguimos la equidad perfecta, que eso es, quizás sea un objetivo que se lo podrían plantear estos sindicatos. Y después, pues el PP a lo suyo, el PSOE a lo suyo y cada uno a lo suyo, ¿no? Entonces, y la sociedad un poco a espaldas de esto, sin tener en cuenta que hay dos pilares en una sociedad que se llaman educación y justicia, que nacen con la democracia y que la democracia no funciona sin esos dos pilares. Lo demás, pues es más accesorio, esto es sustancial. Lo que pasa es que, claro, atacarlo a sustancial pues siempre es más problemático y bueno, pues está, es un poco ir contra el sistema. Ahora, también te digo, Armando, que yo soy optimista, como siempre. Es decir, siempre hay que mirar esto. Y creo que es algo, además, intrínseco a la propia democracia. Fíjate lo que te digo. O sea, es decir, que... Esto es un sistema basado en la libertad. Entonces, el pasar al libertinaje desde la libertad, y valga la palabra, está un poco curilla, pues no es tan difícil. Entonces, bueno, lo del informe PISA, yo también lo estuve comentando ayer con un profesor de la universidad, y también no es nada que él no sepa. O sea, también desde allí pues se van percibiendo, ellos ponen más límites, pero... perciben también se asustan de lo que está llegando a la universidad, ¿no? Y también tienen presiones, no tienen las presiones que tenemos nosotros como que los papás y estas cosas, pero ellos no tienen a los papás, pero sí por parte de los que mandan en la universidad, pues claro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suspender a todos este tipo de cosas con las que nos encontramos nosotros, ¿no? Sí, porque algo que no hemos dicho quizá por, bueno, pues por el ímpetu este que tenemos de decir, bueno, cosas, sí, somos profesores, ¿no? Tanto Alejandro como yo, Armando, somos profesores de educación secundaria y bachillerato, ¿no? Y sí. Bueno, quería, si me permites, abundar un poquito en lo que te estaba contando sobre el informe PISA. Sí. En cuanto a la forma de elaboración de ese informe, que es algo... Bueno, dices, el informe PISA, ¿quién lo habrá hecho y de qué va? Bueno, pues se hace durante 2 horas, es un examen de 2 horas. El 55% de las preguntas son de ciencias, el 30% de matemáticas y un 15% solamente de comprensión lectora, pero vamos, son preguntas significativas. Hay 400.000 participantes en ese examen y de ellos 20.000 eran españoles, concretamente de 687 centros. Creo que esto significa que hay una representación importante y significativa, ¿no? De, ¿vale? Luego también tengo aquí un periódico de estos... gratuitos, ¿no? De los que no me fío demasiado, pero sí que revelan un poco cuál es el ambientillo que se respira con respecto a los temas, ¿no? ¿Cuál es porque al final todo se queda en un resumen de 4 ideas, ¿no? Entonces, se habla también de las causas y de la solución, ¿no? De las causas, aquí se habla del modelo educativo. Se dice que hace, bueno, el problema de la reforma educativa que hubo hace 13 años, bueno, fue hace bastante más de 13 años, pero o sea, fue en 92. La LOC, si no me equivoco, se publicó en el 90, luego se 90, empezó a implantar sí, progresivamente 90 y tal. Sí, no. Bueno, vale, da igual. También se habla de la responsabilidad, o sea, primera cosa, el modelo educativo, ¿no? Segunda cosa, la responsabilidad de los docentes. Dice que los profesores son especialistas de su materia, pero no tienen formación específica en pedagogía, según el profesor de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito. Y bueno, fue profesor mío. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces podrás juzgar un poco mejor estas palabras que yo, ¿no? No, pero fue profesor mío o sea, yo conozco a un Rafael Feito de economía, o sea, no sé si también estará metido en estas temas. Profesor de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense. Pues no sé. Y también la Confederación de Padres y Madres... la CEAPA insiste en que la formación psicopedagógica inicial y permanente del profesorado es clave para la calidad y equidad del sistema educativo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Yo también. Pero me parece que esta no es la causa. O sea, decir que esta es una de las causas del fracaso del sistema educativo o, por ejemplo, de los pésimos resultados del informe PISA, yo creo que es un error grave. Un error grave, porque además significa no sé, darle una responsabilidad a los profesores, que son los mismos que estaban antes de la reforma, y que en aquella educación no había este nivel de desconocimiento. Había un nivel de fracaso escolar, pero el nivel de los estudiantes era otro, ¿eh? Yo es que creo que estos son círculos viciosos o virtuosos. Entonces, hemos entrado en un círculo vicioso en el cual es cierto, desde mi punto de vista y mi observación más menos científica, que es la que tengo de primera mano, creo que el profesorado no está lo suficientemente preparado como tendría que estarlo. Entonces, por un lado, pues ahí podemos encontrar una causa, aunque no sea única, ¿no? Que es el problema de analizar las cosas a medias. Entonces, que el profesorado no está lo suficientemente preparado, estoy de acuerdo. No tanto en temas pedagógicos, que también, pero incluso en lo que significa estar actualizado en los temas de contenidos y de exigencia. Y bueno, si estamos hablando de temas pedagógicos, en el sentido de saber dominar un aula, no en el sentido este de siempre de la pedagogía, de controlar el constructivismo, no sé qué, las teorías pedagógicas, no, en saber cómo se domina un aula y entender perfectamente cuáles son los mecanismos de la educación, en el sentido de que es una mezcla, lo que hemos hablado siempre, ¿no?, entre revolución y conservadurismo. Saber dominar a un alumno es saber manejar la rigidez y la flexibilidad al mismo tiempo. Bueno, sí que fallamos, o sea, yo es que estoy de acuerdo, pero también es verdad que lo que no podemos hacer es meter una carga más en el profesorado, encima de todas las que tenemos una carga más. Es decir, si queremos modificar las cosas, vamos a poner a cada uno en su sitio. Y entonces los profesores nos ponemos en su sitio. Somos un profesorado, incluso fíjate, voy a decir algo, ciertamente algo mediocre, sí. ¿Pero qué es la causa fundamental del problema? La fundamental, no. ¿Que es uno de los puntos donde se puede apoyar el sistema para mejorar y para solucionar esto? También estoy de acuerdo. Entonces, aquí hay un conjunto de factores sociales, económicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar mirar a Finlandia, ver qué factores ocurren allí. También darse cuenta de que triunfa Finlandia, pero triunfa también otros modelos que son diferentes. El otro día venía en El País y decía, hay modelos centralizados que funcionan, hay modelos descentralizados que funcionan. Efectivamente, pero tiene que haber unas claves fundamentales en todos esos países que, como decía Aristóteles, ¿no?, el ser se llama de muchas maneras, pero tiene que haber un ser. De diferentes formas, pero tiene que haber algo esencial ahí que funcione. Y entonces ahí es donde hay que ir. Lo que pasa es que, bueno, pues nos da miedo la palabra excelencia, nos da miedo hacer las cosas bien, nos da miedo escoger a los mejores y luego nos da miedo discriminar a los alumnos, nos da miedo todas estas cosas. Y luego ahondar en el problema económico. Claro, si Finlandia tiene una sociedad socioeconómica muy equilibrada, pues claro, los alumnos vienen a clase bien comidos, con unos niveles en su casa de economía que no hay excesivos problemas, y eso, claro, cambia mucho las cosas. Un chaval de aquí de Horcasitas que llega a clase después de haber estado viendo cómo su padre llegaba todo borracho y que su madre gana 600 y no sé qué, no sé cuánto, tal, todos los problemas que tenemos, pues ponte tú a dar clase. Lo que tenemos que tener claro los profesores es que nosotros no somos las ONGs, como decía Iván el otro día, ¿no?, otro profesor, un compañero nuestro. Entonces, nosotros tenemos un papel como profesionales. Es como pedirle a un juez de turno que solucione los problemas de la delincuencia. No, él tiene una parcela y tiene la que tiene. Entonces, no podemos exigirle más de lo que son las funciones lógicas de esa profesión. Yo, bueno, si quieres termino muy breve lo del informe PISA y luego entramos en esto del profesorado, si quieres, que sí, es importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya te voy a contestar. No, pero dale. Mira, porque es que yo puedo estar de acuerdo en que puede ser necesaria o conveniente, no sé, una mayor formación de los profesores en el área pedagógica, ¿no? También creo que es conveniente una mayor formación en el área contenidos específicos de su especialidad. Pero insisto que ese no es el principal problema. Ese sería el problema si esto hubiera sido un problema antiguo de la educación española, ¿no?, en el que se hubiera visto que nunca ha habido nivel. Pero esto no es así. O sea, en el sistema de educación español ha habido nivel, ha habido conocimientos, ¿ha habido fracaso escolar? Posiblemente, indudablemente. Y de hecho, la raíz de la LOCSE, una de las principales, fue el nivel de fracaso que había, ¿no? Pero no creo que ese sea el problema. Pero si quieres, ahora lo seguimos discutiendo. Vale. Mira, otro de los problemas de los que se habla en el informe, o en el periódico, mejor dicho, este, en el ADN famoso, sobre cuáles son las causas de este fracaso del informe PISA, dice que el 99% de los alumnos que fracasan pertenecen a familias que no les dedican tiempo de calidad, dice. Es decir, los problemas sociales, un poco a los que tú aludías hace un momento, son, bueno, en el caso de algunos alumnos, son problemas espectaculares y sin prácticamente solución, ¿eh? Luego los alumnos, según la CEAPA esta, dice que hay un número muy elevado de alumnos extranjeros que en pocos años ha podido distorsionar, dice, los resultados del informe PISA, dice. Y también hay otra causa que se apunta por aquí, es que es consecuencia de todo esto directa de la trayectoria política y social de España, que el franquismo fue un régimen deseducador, dice. Esto lo dice el profesor este de Sociología de la Educación. Y parece que también, según la CEAPA, el retraso económico y cultural que ha sufrido España tradicionalmente ha hecho mella en las aulas. También la CONCAPA, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos, la CONCAPA, sí. Pide una mayor homologación entre las comunidades autónomas. Pues bueno, pues este es un poco el diagnóstico. A mí me hace muchísima gracia y me gustaría decir aquí cuál ha sido el comentario de nuestro querido presidente. ¿Presidente? te duermes, Armando. El presidente don José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? O sea, el presidente Zapatero indicó ayer, dice, en uno de estos periodiquillos, que el sistema educativo español no ofrece un mal rendimiento. Y que el problema está en que hemos tenido muchas generaciones con un bajo rendimiento fruto del país que teníamos. O sea, esto sí que me parece echar balones fuera, no coger el toro por los cuernos, sino decir, señores, aquí hay un problema y vamos a resolverlo, ¿no? Sino, esto es problema de los anteriores, ¿no? No se sabe si se refiere a los del PP o probablemente más al franquismo, ¿no? Yo creo que como los relaciona a los dos, pues entonces está haciendo el discurso de siempre. Yo, claro, aquí para salir de esto hay que arriesgarse. Y arriesgarse en estos momentos es arriesgarse a que te llamen facha o a que te llamen no sé qué. Y entonces, es cierto, el franquismo ha hecho mucho daño, pero no en el sentido que creo que está pensando el Partido Socialista. El franquismo ha hecho daño porque ha seguido manteniendo esta idea de las dos Españas, de que solo hay dos formas de pensar. Y es que la razón no son dos formas de pensar, eso son sectas, religiones o otro tipo de rollos. Y entonces, la izquierda sentada en su religión, la derecha sentada en la suya, y aquí no hay manera de que haya un poco de reflexión y un poco y dejar a los que saben que hablemos. Y los que sabemos somos los que estamos en el aula y a nosotros se nos tiene que escuchar porque sabemos de lo que estamos hablando. Y también hay que escuchar a los profesores de la universidad que están haciendo teoría pedagógica, pero no son los que tienen que decidir esto. Y los políticos, los últimos, los políticos totalmente asesorados, porque como le pasó a Zapatero aquella vez, que le pillaron a micrófono escondido, como se diga, sí, que decía que él no sabía de economía y no sé qué si lo había hecho bien. Después de hacer este ridículo, pues retírate, ¿no? Entonces, estos son dos tardes, decía él, sí. Entonces, yo creo que aquí es eso, un acto de cordura y nos va a costar mucho, porque he estado leyendo sobre temas de educación en España y, claro, esto tiene... Es verdad que tenemos un pasado, ¿no? Pero no es solo el rollo franquista de que, claro, nos han estado durante 40 años adoctrinando que sí, pues que sí. Pero realmente no se puede hacer esa categoría. En el franquismo, ¿qué pasa? Que no, la gente no leía, la gente no pensaba. Hombre, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Que era una dictadura? Sí, pero aquí había gente que reflexionaba. Si no, no hubiésemos salido a la democracia. O sea, ¿de dónde salió la democracia? Si no del sistema, del propio sistema, de los liberales de dentro del sistema franquista, que eran gente que había leído y que era culta. O sea, que no vamos a poner... Yo con esto de lo del pasado franquista, y si te interrumpo tú me dices, pues no me interrumpas. No, interrumpo. Pues yo tendré que interrumpir un poco a veces, ¿no? Perdona. No. Nos interrumpimos, ¿vale? Claro. Yo creo que esto del pasado franquista, hay algo de verdad en ello, pero no es la raíz de esto. Es decir, yo sí que creo que el franquismo, uno de sus mentores era un señor que decía muere la inteligencia, ¿no? O sea, sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, era ese amigo Millán Astray. Cuidado, pero Millán Astray del 36. El 36. Claro, porque hubo un franquismo después del 59 muy diferente. Ahí va yo también, sí. O sea, es decir, el franquismo inicial, este que se cepilló a la Institución Libre de Enseñanza, sí. Que había sido una revolución positiva, tipo la revolución que ha podido haber en algún país nórdico, tipo Finlandia y tal, ¿no? Totalmente. Y que fue un círculo virtuoso y tal, y una creación de escuelas y tal. Este sí que se lo cargó el franquismo y sí que fue un desastre cultural para España. No, claro. Pero también es verdad que la ley que hubo en la que nosotros nos educamos, que fue la de la EGB, el BUP, el COU, es una ley del 70 y es una ley franquista también, ¿no? O sea, sí. Es decir, hay que al César lo que es del César. Claro. decir que los problemas de educación actual proceden de esa época, a mí me parece de verdad tirar balones fuera y estar hablando de cosas que no tienen nada que ver. El círculo vicioso aquí se ha creado a partir del año 90 cuando se creó la LOCSE. Y la LOE, como algunos llaman la LOCSE 2, ¿no? Que es lo que es, porque es solamente 4 capítulos enmendados y no mejorados precisamente. No, piensa en el bachillerato, efectivamente, lo que acaban de hacer. Claro. Yo tengo mis alumnos de bachillerato, que el otro día me reuní con la tutora, que les dijo a la tutora, ellos le dijeron a la tutora que ellos ya habían pensado, pero la mayoría de ellos, que ellos estaban suspendiendo porque ya estaban planteándose hacer el bachillerato en 3 años. Y no sabían que la ley todavía no se había aplicado en Madrid. Entonces, no. Y se sorprendieron. Dijo, ah, o sea, que hay que ponerse a estudiar algo. O sea, ya no... Es un poco en lo que estamos, ¿no? Pero es que sabemos lo que ha pasado, claro. Es que ha sido... se ha dejado en manos de los pedagogos que han teorizado en base a cielos cristianos. Entonces voy a inventarme un mundo de colores. Entonces, si todos los alumnos fuesen buenos por naturaleza, pues entonces lo que tienen que hacer, lo que te decía el otro día que me había dicho Agustín, ¿no? Dice, que decía uno de la LOCSE, dice, los alumnos ya no tienen que estudiar el Quijote, ya no tienen que leerlo. Efectivamente, es así. Dice, ahora van a hacer su propia novela. Ahora tú piensas, Armando, ¿cuántos de tus alumnos podrían hacer su propia novela? O sea, claro, entonces hemos entrado en una sinrazón y ahora ¿qué hay que hacer? Bueno, pues dejarse de pasados y de historias. Sí, empezarían, ¿no? En un... pondría N11 con claro. Número, lugar con J, ¿no? Y, sí. Y mancha con minúscula. Y entonces acabaría la novela ya, ¿no? O sea, claro, pero yo he escuchado a gente proloxe que me ha dicho que leer y escribir es cosa del pasado, que la tecnología ha superado esto. Entonces estamos en una sinrazón de tal categoría y los que han montado esto están metidos en esa sinrazón que no puede ser, que hay que decirles que no, que se han equivocado, joder, y que si no quieren reconocerlo, pues hay que luchar contra ellos. O sea, os habéis equivocado. Entonces, ¿que habéis hecho cosas bien? Pues sí, decirnos lo que no tenemos que hacer. Esto es lo mejor que habéis hecho. Nos habéis mostrado el camino por el que no tenemos que ir. Entonces, ahora vamos a buscar una alternativa. ¿Que quieren ahondar más en esto? Pues nada, que lleven a sus hijos a la concertada y a los privados de élite... Y los de la pública, pues tal. Mira, el otro día, otra noticia que venía en El País, y que no sé cuál era la intención que estaba pensando el periodista. Me decía, en España sigue siendo determinante el nivel cultural de los padres para saber el nivel cultural de los hijos. ¡Hombre! Por supuesto, pero es que el sistema educativo este está basado en la ilustración, en un con Dorset, que la idea que tuvo fue, vamos a darle oportunidad a los que no tienen medios, vamos a darle un salto cualitativo y vamos a darle esa oportunidad a través de un servicio público que sea la educación de calidad. Claro, ¿que todos van a entrar por el aro? Hombre, pues mira, no, porque realmente los problemas socioeconómicos pesan mucho. ¿Pero que vas a dar oportunidades para salir de los círculos viciosos? Pues sí, pues sí. Claro. Pero la educación que nosotros conocimos, el BUP, el COU y tal, también era una esa sí que era una oportunidad para personas que no pertenecían a las élites económicas ni sociales de poder llegar a un nivel determinado como para poder ir a la universidad y triunfar en ella, ¿no? Totalmente. Aquellos sí que tenían esa oportunidad. Sin embargo, a partir de la LOCSE lo que ha pasado es en vez del alumno adaptarse a un determinado nivel y tener que llegar a él, el problema es que ahora el sistema educativo se adapta por aquello de la integración, el democratismo malentendido, ¿no? Y tal, al nivel de los alumnos. Y el nivel de los alumnos, por definición, siempre es bajo. Porque para eso son alumnos, ¿no? Entonces, el problema es mayúsculo, ¿no? Y además, estoy muy de acuerdo con lo que tú decías antes de lo de círculo vicioso y círculo virtuoso. Hemos entrado en un círculo vicioso y, por el contrario, y volvemos al caso finlandés, que no es que sea mi modelo ni nada del estilo, pero tiene cosas buenas, como se sabe, y además se demuestran los resultados del informe. Claro. El informe de PISA en Finlandia no solamente es bueno, sino que va mejorando con los años. Pero cuidado, que te van a decir, los patriarcas de la LOCSE, te van a decir que es que no importan los contenidos. Es que no importa tanto los contenidos. Los procedimientos y las actitudes. Ya sabes de qué términos hablan, ¿no? Entonces, Es que el informe PISA, porque cuando quieren hacer, por ejemplo, un examen, que a mí me parece siempre bien, las pruebas objetivas externas, para ver un poco, valorar cuáles son los institutos que están mejor o peor, esto que hay que saber cómo, qué está pasando y cuáles son las claves, es que no quieren hacer valoraciones externas. O sea, ¿qué pasa? Que hacer exámenes es malo. ¿Y tú qué haces cada vez que te lees un libro? Examinarte contigo mismo y ver cuál es tu nivel frente al señor Unamuno. Sí, dicen, ¿cuánto me queda por caminar? Exámenes externos vinculantes, ¿no? Tipo las reválidas. Bueno, esto cuando ya claro. Se dijo que se iba a hacer una reválida y tal. ¿Sí? En el bachillerato o incluso después de la ESO. ¿Mm? Los sistemas educativos que funcionan son los que tienen una evaluación externa después de cada parte, después de cada ciclo. Pero sí que es de sentido común. Obviamente. Claro, yo necesito saber si usted sabe leer y escribir para poder darle el Quijote. Entonces, si usted todavía no ha alcanzado este nivel, tendrá que buscarse. Pero lo que no va a hacer usted es que el problema es de quién es el derecho para estudiar. ¿De quién? De aquel que está tocando las narices y de aquel que... No, es que tiene muchos problemas. Gástate dinero. Pero no te olvides de que un individuo... Tú, es que el problema de esta gente... Es que son tan soviéticos que se creen que a base de leyes van a poder cambiar las cosas. Y no es posible. Hay un componente legislativo y objetivo que efectivamente mejora un sistema. Y después, la voluntad del individuo, incluido el del alumno, está en juego. Y la de los padres. Yo sí que creo que el tema legislativo es decisivo y fundamental, ¿eh? Y de hecho se ha demostrado en que el círculo vicioso este declive tan lamentable y tan llamativo que ha habido del nivel de los alumnos, ha venido a raíz, no de... Bueno, también ha venido a raíz de una evolución social y tal, ¿no? Pero sobre todo ha venido a raíz de la legislación llamada LOCSE. O sea, no, pero... Que además, por cierto, me gustaría decir algo... bueno, luego lo diré porque viene a cuento. No, solo quiero matizar esto. Mm-hmm. Estoy de acuerdo. Es que yo te estoy hablando de... Es que la ley puede ser una ley que marque unos límites a la voluntad desmesurada humana y marque también un amplio... O sea, le dé poder a determinadas personas para poder actuar. En este caso, esta ley, ¿por qué ha fracasado? Porque a quien le ha dado el poder de tomar las riendas de un aula ha sido al alumno. Cuando a quien le tienes que dar el poder total en la libertad de cátedra es al docente. Entonces, ahí sí que te doy la razón. Es que el marco legislativo tiene que permitir que la voluntad de el que sabe se desarrolle. Y del que no sabe, que escuche y se discipline. Entonces, esto es de derechas ahora mismo. Yo que sé, o fascista, o franquista, o de Girón, o no sé qué. Pero no, sí, equivocan. Sí. No. El otro día me dejasteis alucinado alguno cuando me comentáis que la intervención esta del juez Calatayud, que la puse yo aquí en este programa hace un par de semanas, que alguien había dicho que sonaba a otros tiempos y no, tal. Comisiones, o sea, Obreras, lo tiene en su página web. Si lo quiere ver los oyentes, sí, en el foro de Educación de Madrid. Ahí estamos. Bueno, a mí me parece que has tocado un tema... O sea, que el problema que tenemos en este debate es que vamos a estar bastante de acuerdo, sí, ¿no? Sí. Porque creo que el análisis que hemos hecho y lo venimos haciendo últimamente, meditada y sosegada y razonadamente, además, creo que coincidimos en un 98%. Pero yo creo que esto es como ser demócrata en el año 74. O sea, pero porque es que se palpa. Es tan evidente. Entonces, uno de los problemas graves que hay, tú lo has mencionado hace un momento, el poder que se le ha quitado a los docentes. En las aulas, en los pasillos y despachos, en claustros y en consejos escolares, en los que los alumnos tienen una representación tal como la mitad de la de los docentes. Y sumando alumnos y padres, no sé si llegan a tener la misma que lo de los docentes, ¿no? O sea, contrariamente, bueno, y simultáneamente, mejor dicho, se ha caído en un burocratismo, en un papeleísmo constante y abrumador para los profesores, que viene a conculcar su derecho a la libre cátedra, ¿no? Pero para hacer la antítesis nuevamente con el tema de Finlandia, una de las características que más marca el sistema finlandés, parece ser, es la autonomía absoluta que tienen los centros y dentro de ellos los profesores para decidir su actuación docente. Entonces, claro, el profesor es una persona que en general es, bueno, pues yo creo que hay que confiar en los profesores, suelen ser personas muy entusiastas, muy dedicadas, muy vocacionales, ¿no? Y con ganas de hacer cosas, de mejorar, de cambiar, y todas ellas con más de un año de experiencia, al segundo año con más de 2 años, y con una experiencia ya marcada y además con aprendizaje tipo aprendiz de otros profesores, ¿no? Por lo tanto, hay criterio en cualquier profesor en general, salvo un loco que siempre hay, obviamente, sí. Y que el sistema tendría que tener unos mecanismos para esa gente, ¿no? O sea, o para evitar excesos o abusos, ¿no? Porque los hay. Pero que hay que asumir que es mejor el exceso de uno o dos profesores que el que de los alumnos. Sí, sí, no, que el defecto del 99,9, ¿no? Claro, o sea, efectivamente. Sí. Pues ahí estamos, ¿no? Esa es la cuestión un poco, yo creo. Yo creo que ese es uno de los puntos de inflexión importantes que tendría que haber en el sistema educativo. Pero, lamentablemente, aquí tengo que ser pesimista. No va a haber ese cambio, creo. Por los profesores. No, no se va a retomar el poder del profesor. Y te voy a decir el motivo, desde mi punto de vista. La sociedad actual tiende a un totalitarismo bajo la apariencia de una falsa democracia y participación ciudadana y todo este rollo. Finalmente, lo que es un totalitarismo abrumador, ¿no? O sea, lo estamos viendo nosotros, ¿no? La consejería, bien la inspección, no sé qué, los papeleos, tal. Al final, eso lo que hace es que la gente nunca mueve un dedo, y lo estamos viendo. No tiene ganas de cambiar cosas, no tiene ganas de moverse. Bueno, yo ya me jubilo dentro de 5 años, ya me jubilo dentro de 10 años. Bueno, yo mientras que en mi clase tal, bueno, yo... En fin. Y al final nadie hace nada, con lo cual se convierte en una dictadura de las consejerías y de bueno, pues de este espíritu pseudo-demócrata y pseudo-integrador, ¿no? Me parece a mí. Y es que creo... Yo no quiero ser pesimista, Armando. No, yo me niego al pesimismo, pero te digo lo que creo que está pasando, ¿no? Es que sí, y a lo mejor, si es que a lo mejor nosotros no vemos los cambios, puede ser, y nos morimos antes, pero yo estoy seguro de que las cosas, es decir, la razón, si hay acción detrás, la razón y la acción junta, suele tener momentos de brillantez, porque como lo que decía Dalí, ¿no? Todo tiende a la podredumbre, o sea, son momentos de brillantez. Ahora mismo Finlandia tiene ese momento cumbre en su sistema educativo, a lo mejor en otras cosas no. Entonces vamos a aprender de eso, pero durará poco, pues no sé, a lo mejor 50, 100 años, 20, no lo sabemos, porque las cosas tienden a morir. Entonces, es una continua conquista. Esto es lo que no hemos aprendido. Nos hemos creído la escatología marxista o la escatología cristiana, que en algún momento vamos a llegar a un sistema en el cual ya está. No, no, esto es una continua lucha. O sea, y entonces hay que vivir en eso. Hay que asumir esto y seguir. Entonces, yo creo que nunca sabemos cómo pueden ser las circunstancias. Yo creo que ahora se están detectando cambios. Somos una sociedad de nuevos ricos y de nuevos pobres. Entonces, como somos una sociedad de nuevos ricos, de nuevos pobres, nos hemos creído que rebozados en la materia íbamos a sacar la felicidad. Llevamos estos últimos años. Los europeos del norte lo tienen bastante más claro. Solo hay que darse una vuelta por Ámsterdam y ver que la gente va en bici. Gente que tendría pasta para comprarse una ranchera y tal. Pero dicen, ¿pero yo para qué? Si yo no confundo fin y medio. Si es que yo prefiero ir en bici. No necesito demostrarle al vecino tal. Nosotros todavía estamos en una sociedad muy paleta en este tema. Acabamos de hacer al dinero. Y entonces, claro... Si yo me rebozo en la materia, entonces digo, coño, pues ahí sí está la felicidad. Al niño, ¿qué hay que darle? Materia, claro, porque si yo le compro la Play, él va a estar más feliz. Papá, quiero. Y yo descubro que de repente tengo dinero en el bolsillo. Digo, ya está, acabo de encontrar el camino. No me esfuerzo y el chaval tampoco y tiene la Play. Bien. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo. O sea, se están viendo la super nanny, el no sé qué, se están viendo indicios de que esto no funciona. A los padres se le echan encima a los niños, a nosotros también, a la sociedad entera. Entonces, llegará un momento, y además al ser democracia siempre hay canales, a ver qué pasa. Yo confío poco, pero confío en algo. Llegará un momento en que esto pues nos está superando, si es que ya nos está superando. O sea, he visto que hay un sindicato con más o menos nuestro planteamiento, 3 asociaciones, no sé qué. Es decir, las cosas se mueven. Ahora, que el poder está, la idea está de Sabater, ¿no? Que la realidad se empeña en seguir siendo siempre igual a sí misma. Entonces, el poder está ahí, entonces para romperlo, vamos a tener que luchar, pero con los papás y con ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, los profesores están adormilados porque el sistema tiende a hacer esto. Claro. Les paga un poquito, les tiene ahí trabajando 4 o 5 horas y, ala, 3 meses de vacaciones no... Entonces dice, bueno, a mí que no me toquen esto, por lo menos me voy salvando y tal. Claro, necesitamos hacer un acto de heroísmo. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay que confiar en que, yo qué sé, en que haya gente que se mueva. Siempre hay, ¿no? Este es el momento de recordar el correo del programa. olvidatuequipaje@yahoo.es. Por si alguien quiere contactar con un grupo de profesores que están bueno, pues intentando cambios, ¿no? Y contactando con otros grupos de profesores también, que también desean cambios, y que yo creo que tienes algo de razón, ¿no? Aunque yo, no sé, me veo en este momento quizá algo más pesimista, ¿no? Pero tienes razón que se están moviendo, que hay síntomas, como dices, de cambios, de movimiento, de hartazgo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ojalá que tengas razón y que verdaderamente esto cambie, ¿no? Necesitamos que esto salga en los medios, yo lo tengo claro. O sea, aquí en una sociedad, la democracia ateniense era directa. Entonces tú ibas al Ágora o ibas al Areópago, ibas allí, soltabas tu rollo y entonces tenías... Aquí no, aquí el medio es el medio de comunicación. Entonces no podemos ser ingenuos. O sea, si no sales en la tele, esto creo que fue Warhol, no sé qué decía. Bueno, que para ser conocido, para que te hagan caso, tienes que salir en la tele. Entonces... Pues a Cristina Almeida se le hizo caso porque salía por allí, a no sé quién se le hizo caso. Entonces, a lo mejor, incluso al de que te pego leche, pues a lo mejor hay que dar un golpe de efecto y decir, oye, pero me cago en la leche, coño, que se nos escuche, que tenemos algo que decir, que es importante, ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor, algún día, si conseguimos hacernos ese hueco donde realmente se discute, que es en la... Bueno, se discute, sí. Bueno, sí, sí, en no, la sí, tele, sí, pero tienes razón. Claro. Sí, pues es que el problema... El problema es que yo es esa dictadura de la que yo te hablaba, ¿no? O sea, sí. Yo tienes razón en eso. Es decir, el asunto pasa por los medios. Pasa por el boca a boca, pasa por ir creando ambientillo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Pasa por internet, pasa por foros, pasa por listas de correo. Convencer, ¿vale?, a ciertos intelectuales que te apoyen. Tal. Cierto. Bueno, en uno de estos periódicos aparecía un tío que yo no comulgo del todo con él, pero que aparecía el José Antonio Marina. Sí, sí. Apoyando bastante de estas cosas. Si quieres te lo puedo resumir. Vale, porque no es muy largo. No lo he leído, además. Verás, dice que es un suspenso lo del informe de PISA. Está hablando del informe de PISA, ¿no? Dice que la noticia que más le preocupa de las malas que han salido es la de la comprensión lectora, porque ese es el principio de cualquier aprendizaje, ¿no? Y hace fracasar cualquier intento posterior, ¿no? Dice que hay que dedicar más dinero a educación y gestionar mejor el que gastamos. Necesitamos, dice, prestigiar la escuela y a sus profesionales, ¿no? O sea, además, hay que subir el nivel de exigencia, aunque eso exija un esfuerzo extra para que no se descuelguen muchos alumnos, ¿no? Y es imprescindible, por último, que las familias y la escuela colaboren, ¿no? O sea, que es una cuestión de sentido común. Es decir, subir el nivel de exigencia, prestigiar a la escuela y a sus profesionales y dedicar más recursos a la educación, ¿no? En principio. Sí. Por lo menos para evitar el grave fracaso de algunos. Para mantener una escuela normalita y corrientita no hace falta tanto dinero. No. Porque ahora es lo que algún día os he dicho. Ahora mismo hay más dinero dedicado a la educación que en la vida de España. Y sin embargo, son los peores resultados. Unos peores resultados que también hay que decir algo en honor a la verdad, ¿eh? Y es que son unos resultados mediocres, pero generalizados a toda la sociedad. Cosa que a lo mejor hace varios años pues había... Muchos alumnos de 13 a 14 años que ni siquiera estaban escolarizados, que habían abandonado, que en sexto habían renunciado y habían obtenido el certificado de estudios primarios. O sea, hay que reconocer también al César lo que es del César. En la LOCSE supuso un avance en ese sentido, ¿no? En la implantación más general de la enseñanza. No sé, a lo mejor tenemos... Pero ese es precisamente el problema. Es decir, se ha querido equiparar tanto todo que se ha equiparado por abajo, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el problema. Uno de los problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puedo admitir esa visión, ¿no?, hegeliana y de... Bueno, había que pasar por este sitio, por esta fase para llegar a una mejor. Bueno, pues vale. La búsqueda de la equidad y tal. Sí, sí. Estupendo. Lo que pasa es que no podemos perder de vista una cosa clara. El alumno, por naturaleza, no quiere estudiar aritmética. Y ya está, joder, es que no quiere, como no queríamos nadie. ¿Quién? ¿El friki de turno lo quiere estudiar anime? No, es que te acuerdas de tú cuando eres alumno. Ay, es que se les ha olvidado a esta gente, o sea, claro, es que, pero vamos, ¿a quién le puede interesar escribir una novela? O sea, pero voy a escribir mi propia novela. Eso sí, todo el mundo feliz y contento y con buen rollo. No vayamos a frustrar a nadie, vaya a ser que alguno se traume o algo, ¿eh? Ese es el otro de los problemas. Claro, es que educar es frustrar, porque es decir que no, así no se hace. Macho. Entonces, coger un examen y romperlo y decir, no, así no. Venga, más. Vale, más. Ahí está en otro punto clave, ¿no? Es decir, el profesor que dice, bueno, yo no me pliego al deterioro tan lamentable de la enseñanza. Tenemos... Y dice, pues yo voy a poner el listón aquí voy a ser flexible, abierto y comprensivo y dar oportunidades, pero este es el nivel. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tienes todo. La consecuencia es que tienes, primero, a todos los alumnos en contra. Que bueno, que eso se, que puede, es normal, se puede soportar. Vale. A todos los padres en contra. A toda la dirección del instituto en contra. Al resto del claustro mirándote con ojos de raro. Y a la espada de Damocles de la inspección detrás de ti. Sí, sí. Ese es el problema. Entonces, es lo que alguna vez tú también has dicho, ¿no? Es decir, el heroísmo. No, aquí el problema es que para mantener esa situación, yo me veo todos los años, yo siempre he sido un poco ese profesor, ¿no? El que ha intentado, mal que bien, mantener un determinado listón, ¿no? Y te ves en unas situaciones complicadas, ¿no? Y que tienes que aprender a vivir con ellas, por supuesto, y asumirlo, pero que es así, ¿eh? Entonces, oye, pues esto es un problema. No, claro, estamos intentando canalizar el heroísmo para tener que utilizarlo una temporada y luego poder relajarnos y dar clase tranquilamente. No tener siempre claro. Este trabajo tiene un componente de heroísmo, sin ninguna duda. O sea, y además es parte de la belleza del trabajo. Pero claro, que tú tengas que cargar a tu espaldas como si fueses un caballero medieval, cada vez que tienes que poner una nota, pues tienes que ponerte la armadura y a ver por dónde me van a venir. Con los alumnos, vale, si todo el mundo sabe que... Porque es que el alumno no tiene ganas de estudiar, lógicamente, claro. Porque además él no ha vivido. Entonces, ¿qué le vas a contar tú? Nada, no hay que contarle mucho. Hechos. No, tú hazme caso a mí. ¿Tú quieres hablar como yo? Pues ponte a trabajar. Y ya está. O sea, no... Mira, en mi instituto pasa la siguiente situación, ¿no? Tenemos un discurso más o menos común en general los profesores, pese a las disensiones que pueda haber, ¿no? En el que se le dice, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que... Y en el recreo llega el amigo que lo dejó hace 2 años y que viene en un cochazo que se ha comprado porque está trabajando en el polígono industrial del pueblo, ganando 600 o 700 euros al mes, todo dedicado a la financiera del coche. Todo dedicado a la financiera del coche, ¿eh? Entonces, claro, todo lo que tú le has dicho durante toda la mañana al chaval... En ese momento desaparece y se va a la mierda. Ese es otro de los problemas. Porque claro, me gustaría que analizáramos, si te parece, porque hemos hablado de profesores de sistema, vamos a analizar un poco también al alumno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo lo entiendo perfectamente al alumno. O sea, yo hago un acto de comprensión. O sea, yo en eso estoy de acuerdo con la LOCSE. Vamos a partir de la comprensión de lo que es el alumno. Entonces, tú cuando eres alumno, lo que te gusta es lo que brilla. ¿Y qué brilla? La pasta. ¿No? ¿Yo qué quería? ¿Ganar dinero? ¿Qué te dicen tus alumnos? ¿Por qué les gusta a priori mi asignatura? Porque creen que van a ganar dinero con ella. Pobres ingenuos. Y entonces, claro, tú cuando eres pequeñito, pues quieres eso, más PlayStation. Claro, ¿qué vas a querer? No vas a querer... Porque no entiendes lo que significa mejorar tu alma. ¿Vas a entender esto? No lo entiendes todavía. No, que no sabes lo que significa ser ordenado por dentro. Pues esto no sabes lo que es. Que en el fondo es la cultura. Claro, no significa lo que es tener diferentes referentes. Saber qué hacer con tu tiempo. Todo esto no lo entiendes. Entonces, esto es normal. Entonces, ¿cómo se puede canalizar esto? O sea, ¿cómo se puede mejorar? Primero, con un acto de disciplina. Decirle al alumno, mira, es que tú tienes que estudiar porque te lo digo yo. Entonces, por ahora. Y además, fíjate bien, siempre recordando, ¿no? Que ese es el acto pedagógico. Fíjate bien quién es feliz, ¿no? Si la gente tiene dinero, no se suicidaría. Pero resulta que los ricos también se suicidan. Observa bien, venga. Entonces, ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pam, pam, pam. Entonces, por ahí... podemos ir. Y además, en una sociedad donde el dinero está en el orden del día, yo creo que un docente, o sea, yo creo que en el dinero, que esto ya lo hemos discutido y además es un problemático complicado, ¿no? No estoy convencido de lo que voy a decir, pero en esta sociedad los valores ya no son los valores de la Edad Media, sino son los valores, los recursos son un síntoma, porque estamos en una sociedad muy mercantil, un síntoma de que se están haciendo las cosas bien. O sea, cuando un tío tiene dinero, dice, hombre, pues ha hecho las cosas bien, ha montado una empresa buena, no sé qué. Mientras se haya mantenido dentro de la ley, es que ha hecho un esfuerzo y ha hecho las cosas bien. Y eso es elogiable. Bueno, ¿por qué la sociedad no premia a los docentes con un salario razonable? ¿Por qué tenemos que seguir siendo los pobres diablos que llegamos con los coches? Cochecillos, esto es un asco, joder. Utilitario. Está claro que no hay que tener un dineral o no sé qué, pero, hombre, el otro día fui al Tribunal Supremo con los alumnos, claro, ellos, la pregunta es tonta, ¿no? Pero claro, es que es un adolescente, dice, ¿cuánto? Digo, mira, ¿te gustaría ser juez del Tribunal Supremo? No sé qué. Y entonces un alumno decía, que sí, sí, a uno le gustaba porque sí, a lo mejor lo conoces, se llama Héctor, ¿no? O no, no, se me ha ido, no es Héctor. Bueno, da igual. Y el otro, y otro, a lo mejor luego me acuerdo y te lo digo, a Mario, Mario Tena. Y otro me decía, la primera pregunta fue, ¿cuánto gana un juez del Supremo? Bien, ante esta pregunta, es decir, cuidado. ¿Es verdad que es importante cuánto gana? Claro que sí. Claro que es importante. ¿O es que en esta sociedad se vive sin dinero? No. No vayamos a ser unos idealistas zumbaos. No, no. Yo no puedo vivir con debajo de del metro si quiero dar clase. Necesito comprarme libros. Necesito tal. ¿Vale? Necesito una casa adecuada. Necesito... Bueno, pues es significativo. La sociedad está diciendo, oye, que un juez del Supremo esté ganando 6.000 euros, está bien. Pues claro, ¿por qué no? Es que es un tío importante. Es que voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Trabajar de cajero en el supermercado lo puede hacer cualquiera, pero ser juez del Supremo, no. Ahora, que ser cajero del supermercado es más jorobado y menos libre, también. Entonces hay que decirle al alumno, mira, es que ser cajero del supermercado es una putada. O sea, esto es verdad, es una putada. O sea, es mejor no serlo. Entonces, el trabajo del Tribunal Supremo tiene dos cosas buenas. La primera de todas y la más importante... el propio trabajo en sí. Y esto es fundamental. Pero además vas a tener una seguridad económica. Que a todos nos gusta viajar a Tailandia y poder disfrutar de un viaje. Y para eso hace falta pasta. Claro, si tú le estás diciendo a un alumno que la gente tiene mucho dinero y el profesor dice, no, es que es un referente moral, no sé qué, pero va con una chaqueta roída, dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tiene...? O sea, que este tío no es tan importante, claro. De todos modos, o sea, yo estoy... Ese discurso y ese planteamiento me parece valioso, ¿no? Pero también ambivalente. Ya, es decir, el problema que hay con esto es el siguiente. La escala de valores de los chavales no es... Lo importante es llegar a saber y después lo demás. Sino, por ejemplo, vamos a ponernos en el ocio del día a día de un chaval. Puede jugar a la PlayStation, puede chatear, puede navegar por internet, puede jugar a cualquier gilipollez, puede ver una película en la tele, puede ver vídeos, puede ver DVDs, puede hacer... Y luego puede leerse un libro, ¿no? La última opción es el libro, ¿entiendes? Sí. Es decir, todo eso que he dicho antes, el libro es barato, ¿no? Fundamentalmente. Entre otras cosas porque hay bibliotecas y en todos los centros hay bibliotecas, ¿no? El acceso a libros es relativamente sencillo. La PlayStation, tener acceso a internet, todo lo otro, ya vale dinerillo, ¿no? O sea que ahí fíjate que lo del dinero no es un doble filo, ¿no? Aquí tenemos a una colaboradora, a Carolina, que también quiere decir algo. Vamos a hacerle un hueco. Carolina. Espera. A ver. No, cógete otro micrófono, me parece, pero ese es el 4, ¿no? Que ese es el que nunca... Mira, a ver ahí. ¿Este? A ver, dale aquí al, no. Aquí al botón este. A ver. Ahora, prueba a ver. ¿Se oye? No. Mírate a ver aquel otro. ¿Se me oye aquí? Ese sí. Sí, pues entonces cógete tú este. Ahí está. Perdone la audiencia, estos pequeños. Hola. Más técnicos. Yo es que estoy escuchando aquí, es que ya llega un momento que no me puedo contener. No quería hablar en un principio. A mí este tema me causa una grandísima indignación. Pero yo simplemente, después de todo lo que habéis estado comentando y en lo que ha derivado el debate y todo esto, puntualizar un poco con lo que es, o sea, los casos reales que existen. Y que si no se cambia eso, desde luego, que es a lo que tienden los jóvenes de hoy en día, a casos de los que ya a lo mejor no son tan jóvenes, ya no están en el instituto, sino ya trabajando, pero ya han mamado de ahí. Si no se cambia esa forma de pensar, no vamos a ningún lado. Y para mí, vale que los padres se quejan mucho de que no, la culpa es de los profesores y del sistema, y los padres, pobrecitos, que bastante tienen. Un padre que a su niño le permite, con sus 28, 29 años, que esté en casa, que tenga la Play, la Wii, la 3, la 4, la no sé cuántas mil, que esté, después de trabajar, deje el trabajo, cobre el paro, con su paro se compre un televisor de 900 euros, de no sé cuántas mil pulgadas, lo ponga no sé su cuántas líneas. ¿No? Además. O sea, ¿qué podemos esperar de una sociedad en la que los padres son así y permiten eso a sus hijos? Los jóvenes, obviamente, un chico de 14 o de 15 años, que en su casa lo tiene todo, que además seguramente sea hijo único o hija única, porque hoy en día ya no tienen las familias ya no son de 5, 6, 7 miembros, sino que son de 3, papá, mamá y niño, y a veces o sea, ni eso. ¿Tú lo que crees es que la culpa es del adulto, tanto profesor como responsable del sistema educativo como padre, que tolera y acepta determinadas conductas y actitudes? Yo creo que gran parte de la culpa, desde que los niños son pequeños, la tienen los padres. Y quien dice los padres dice el sistema de hoy en día. Los padres también pueden estar, a su vez, condicionados por muchos otros factores, por la sociedad de consumo, por el tipo de trabajo que ellos mismos tienen, por el tiempo del que ellos mismos disponen, etcétera, etcétera. Pero antes, una señora que tenía 5 hijos en casa, lo que les decía desde que ya tenían 10 o 11 años era: a ver, niño, estudia y vete lo más pronto posible de aquí, porque si no te vas tú, cuando tengas 18 años te echo yo, porque yo no estoy aquí para aguantar a 5 mamotretos. Yo tenía en una casa. Compañera que era profesora de francés, era francesa, y ella a los 18 años, sus hijos volaban de casa, por narices, ¿eh? No, sí. Sí. Era duro. Y a mí mi padre me lo decía. Con 12 años ya mi padre me decía: tú verás lo que quieres hacer, o estudiar, o te pongo a fregar escaleras. O sea, que tú lo ante que, esa disyuntiva, vale, en tu casa, de tu padre, que es tu reducto donde tú te sientes a gusto, dices: pues hombre, un futuro me tendré que intentar labrar, como yo, sea. Yo, sí. O estudio hasta aquí y luego me pongo a trabajar, o intento estudiar más para trabajar en una cosa mejor. Pero partiendo de ahí, o sea, si yo ahora, con 15 años, mi expectativa es: estoy yo sola en mi casa, mi madre me da lo que quiero, mi padre me da lo que me da la gana, vale, me puedo poner a trabajar para pagarme encima mis caprichos, y mientras mis padres se desloman, yo también me deslomo, pero con ese dinero, como las necesidades básicas las tengo cubiertas, me voy de viaje por ahí con mis amigos, o salgo los fines de semana, o me compro mi ropita y mis caprichitos, pues así no vamos a ningún lado. O sea, claro que los chicos lo que van a querer es eso, y van a pasar de todo lo demás. Bueno, nos queda muy poco tiempo en el programa de hoy para resumir ya las conclusiones, si queréis. Alejandro, Carolina. Sí, no, bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que... No sé si se me oye, ¿sí? Sí, sí. Sí, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carolina, vamos, no... lo que sí que estaba pensando cuando lo estaba diciendo ella es que yo tengo varios referentes. Uno es mi tía abuela, que es muy mayor y que vivió en Dinamarca muchos años. Entonces ella me contó que esto ya pasó en Dinamarca. Y eso es lo que también me da mucha tranquilidad en el tema del optimismo, ¿no? Hubo una generación, no sé si en los años 60 o algo así, que le llamaban los key boys o key children, no sé qué. Y los chicos de la llave. Y entonces era un poco lo mismo que estaba diciendo ahora Carolina, que es lo que está pasando clarísimamente aquí. Pero cambió, y yo creo que va a cambiar porque estos mismos chavales, estos que tienen ahora 15, 16, 17 y tal... algún día sus padres se morirán, claro, y entonces que vosotros creéis que realmente estos chicos que son unos esclavos de sí mismos van a permitirle a sus hijos que vivan así. Yo creo que ni de broma, vamos. No. Ahí que empezarán a cambiar las cosas, claro, cuando empiezan a tener que asumir sus responsabilidades a los 34, a los 40 o a los 50. En algún momento tienes que asumir la responsabilidad, en algún momento tienes que coger las riendas de tu vida, que eso se llama la adultez. Claro, antes había procesos iniciáticos que te canalizaban la educación, no sé qué. Ahora mismo todo es una flexibilidad total, pero en algún momento, lo que decía Adam Smith del capitalismo, lo único bueno que tiene, o lo mejor que tiene, no lo único, lo mejor que tiene es que te pone en su sitio. Y entonces es un poco esto, ¿no? Entonces yo sí que soy optimista. Vamos a dejar un poco las circunstancias y vamos a trabajar un poco con ellas, ¿no? Y a ver qué pasa. Bueno, pues me alegro de tu optimismo, Alejandro. Yo lo que sí que quería decir nuevamente es volver a romper una lanza por la autonomía y por la capacidad de decisión de los profesores, ¿no? Sí, sí. Sin la cual el sistema está abocado a un fracaso directo. Me estaba acordando antes de algo que... Porque ayer, hablando de todo esto y pensando en todo esto, me acordé de una particularidad que tenía la LOCSE antiguamente y que luego con la LOE y posteriormente se ha quitado, ¿no? Y es que los profesores y los departamentos tenían la potestad de, manteniendo unos determinados contenidos, poderlos distribuir en determinados momentos de la ESO. Está bien. Esto era positivo. Esto sí. Era positivo. Porque tú tenías un poder de decisión. Y dices, pues mire usted, yo en este instituto, como yo veo esto, pues yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Y se justificaba y punto. Y la inspección y la consejería lo tenía que aceptar y punto. Hoy en día no. Hoy en día, vuelvo a lo de antes, ¿no? Se está perdiendo autonomía, se está perdiendo capacidad de decisión por parte de los profesores. O sea, yo creo que en el momento en que las decisiones educativas de peso no las estén tomando los profesores, esto está destinado al fracaso. Entonces, ahí está el cambio importante. Yo soy optimista porque creo que hay alguna forma de arreglarlo, ¿no? Pero, ojo, necesitamos también, para dar esa responsabilidad a los profesores, que entren profesores muy buenos. Y el sistema de interinidades que está abriendo la mano a que no exista un acceso objetivo a esta profesión. O sea, hay puertas de atrás y muy fuertes. Y yo creo que esto es una injusticia total. O sea, aquí tienen que entrar los mejores y a partir de ahí, como un juez. Es decir, es como un juez, exactamente lo mismo. Si además nosotros tenemos un componente de juez, tenemos que hacer un juicio. Entonces a un juez no se le puede estar todo el día diciendo, se le tiene que dejar un campo de acción enorme para tomar sus decisiones. Nosotros igual, pero tenemos que ser los mejores. Pero fíjate lo que está pasando en la justicia ahora, que quieren quitar la oposición. Esto me huele a la LOCSE aplicada a la justicia. Me huele fatal ese tema. Es el ejecutivo metiendo la mano ahí, claro, en el judicial, clarísimamente, vamos. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a los dos, Alejandro, Carolina, por venir, por estar aquí con Olvida tu Equipaje. Voy a recordar el correo por si acaso alguien quiere contactar, olvidatuequipaje@yahoo.es, y también el blog olvidatuequipaje.blogspot.com. Pues nada, hasta la semana que viene. Esto se repite el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Radio Utopía. Desaparezca en una fría tormenta y que abramos ya los ojos para ver a dónde vamos, condenados. No te importa lo que crece, no te importa lo que muere, y ahora miras a lo lejos y no ves más que un espejo.